Hola, mi nombre es Marcos, soy parte del ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos aquí el domingo 3 de agosto, estamos leyendo el libro de Reyes, agosto, ya casi nos acercamos al final de año. Oren por nosotros, vamos a estar en el norte de California para una campaña de jóvenes que vamos a tener todo por 3 días. Vamos a estar en Tulare, California. Y vamos a tener un buen tiempo allá, sobre por nosotros. Una de las cosas que, bueno, para los que tienen tiempo que orar, pero estaba viendo un dato ayer bien interesante. Los americanos o la gente que vive aquí en Norteamérica, por promedio ven televisión 18 horas a la semana. Si se pone a pensar, es casi todo un día que se pasan viendo televisión. Y dice usted, pues 18 horas, yo no veo 18 horas. Pero yo creo que alguna gente ve, especialmente los hispanos que ven las novelas, y que no hay nada malo en eso. Si quiere ver eso. Pero yo digo que todo ese tiempo lo deberíamos de implementar para algo que edifique. No que hay tiempos que uno quiere ver una movie o que quiere hacer algo, pero es un pensamiento que les quiero traer para que tan siquiera 3 minutos le digan: Señor, aquí estoy delante de tu presencia y quiero decirte lo bueno que ha sido tú para mí esta semana, y quiero darte las gracias por la gran movie que me voy a echar este momento. O te quiero pedir también que me ayudes con la presión porque la novela está bien buena. Vamos a estar leyendo el libro de Reyes. Si nos acordamos, estamos en Segunda de Reyes, capítulo 16. En el año 17 del reinado de Pekar, hijo de Remanías, en Israel, Acaz, hijo de Jotán, comenzó a reinar en Judá a la edad de 20 años y gobernó durante 16 años en Jerusalén. Él no fue como su antepasado David, pues no hizo lo que agradaba al Señor, siguió el ejemplo de los reyes de Israel y llegó al extremo de sacrificar a su propio hijo en el fuego. Copiando los pecados terribles de las naciones en el Señor, expulsó del país cuando vinieron los israelitas. Acaz sacrificaba animales y quemaba incienso en los santuarios sobre las colinas, en los montes y bajo todo árbol frondoso. Resín, rey de Siria, y Pekat, hijo de Remalías, rey de Israel, vinieron y atacaron a Jerusalén. Resid y Pekat rodearon a Acaz, pero no lo pudieron derrotar. Al mismo tiempo, Resín, rey de Siria, reconquistó la ciudad de Etán. Resín expulsó de Etán a la gente de Judá. Después los sirios se establecieron en Etán y ahí vivieron hasta el día de hoy. Acaz mandó a mensajeros que llevaran este mensaje a Tiglán Pileser, rey de Asiria: Yo soy tu siervo, soy como un hijo para ti. Ven y sálvame del rey de Asiria y el rey de Israel que han venido a atacarme. Acaz tomó la plata y el oro que había en el templo del Señor y los tesoros que había en la tesoría del rey y los mandó como regalo al rey de Asiria. El rey de Asiria respondió afirmadamente a la petición de Acaz y vino y atacó a Damasco, capturó a la ciudad y deportó a sus habitantes a Kerir y mató a Resín. El rey Acaz fue a Damasco a reunirse con Tigar-Pileser, rey de Asiria. Cuando vio allí el altar que tenían en Damasco, mandó un modelo y el diseño del altar al sacerdote Urías. Entonces, antes de que el rey Acaz volviera de Damasco, Urías construyó un altar siguiendo el modelo de que el rey Acaz vio en Damasco. Cuando el rey regresó de Damasco, vio el altar, ofreció sacrificios ahí y quemó los sacrificios que deben quemarse completamente y las ofrendas de cereal. También ofreció las ofrendas líquidas y roció en el altar la sangre de las ofrendas para festejar. Acaz tomó el altar de bronce que estaba delante del Señor, enfrente del templo, entre el altar de Acaz y el templo del Señor, y lo puso al norte de su propio altar. Acaz le dijo al sacerdote: usa el altar grande para quemar el sacrificio en la mañana de las ofrendas de cereal de la tarde y la ofrenda líquida de todo el pueblo. rocíen este altar toda la sangre de los sacrificios que deben quemarse completamente. Yo usaré el altar de bronce para consultar a Dios. El sacerdote Urías hizo todo lo que el rey Acaz le mandó hacer. Había plataformas movibles con paneles de bronce y tanques para que los sacerdotes se lavaran las manos. El rey Acaz movió rompió las plataformas movibles, quitó el tanque grande de bronce que estaba sobre los toros de bronce y los puso en el pavimento de piedra. Los trabajadores habían construido una cobertura fuera del templo para reuniones los días de descanso, pero Acaz hizo quitar el lugar cubierto y a la entrada para el rey. Hizo estos cambios para agradar al rey de Siria. Todas las grandes obras que hizo Acaz están escritas en el libro de las historias de los reyes de Judá. Acaz murió y fue sepultado junto a sus antepasados en la ciudad de David. Su hijo Ezequías reinó en su lugar. Vemos aquí cómo Acaz no está dependiendo de Dios, pero dependió del rey sirio, y es algo muy importante. Algunas veces que mucha gente va a unas iglesias y ve algo que le gusta y lo implementan para ellos, pero algunas veces no son cosas buenas. Hubo y no quiero criticar a nadie, porque cada quien tiene su forma de adorar a Dios, pero yo creo que Dios es un Dios de orden y no de desorden. y ahora que estoy diciendo eso, una vez fui a una iglesia a visitar con Juan, y si no ha tenido tiempo, esto le voy a hacer el comercial a Juan, si no ha tenido tiempo de chequear nuestra website, hágalo, mawministries.com. Juan Villalobos es un predicador que lo usa Dios, no es él, sino que Dios en él. Fuimos con Juan a una iglesia donde había un escándalo que no lo va a poder, un desorden completamente que ni se podía predicar, y nosotros nos estábamos riendo porque eran un montón de jóvenes, y se levantó un líder y dijo: reverencia en la casa de Dios. Y le digo eso para que muchas gentes tienen sus creencias y así es como adoran a Dios, ¿me entiende? Pero para unos es un poco loco lo que hacen, pero así adoran a Dios, y que sigan adorando a Dios, y si no le hacen mal a nadie, que lo sigan adorando así a Dios. Pero hay un límite a las cosas que usted puede hacer. Aquí dice que el rey Acaz, él se ponía allá y hacía sus sacrificios y mataba a los bueyes, y él hacía sus cosas ahí, nada más para agradar al rey de Siria. Y vemos cómo estaba mal usando lo que había dado Dios para hacer otra, es su propia cosa. Y eso, aunque por el fe se dice, mira qué hombre más religioso, pero era un sacrificio que Dios ni tomaba en cuenta. Capítulo 17. Cuando Acaz llevaba 12 años reinando en Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar en Israel en Samaria y gobernó 9 años. Hizo lo que no le agradaba al Señor, pero no fue tan malo como los reyes de Israel que reinaban antes de él. Salmasar, rey de Asiria, vino e hizo la guerra contra Oseas y lo derrotó. Debido a esto, Oseas tuvo que pagar tributo a Salmasar. Más tarde, Oseas mandó mensajeros a su rey de Egipto para pedirles ayuda. Ese año, Oseas no le pagó tributo al rey de Asiria como lo hizo en los años anteriores. El rey de Asiria se enteró que Oseas tenía planes en su contra, así que hizo que lo capturaran y lo pusieran en prisión. El rey de Asiria invadió muchos lugares de Israel, llegó a Samaria y lo sitió durante 3 años. El rey de Asiria se apoderó de Samaria en el año 90 del reino de Oseas en Israel, tomó prisioneros a los israelitas y los destorró a Jaal para la región del río Jabón en Yosán y en las otras ciudades de los medos. Estas cosas ocurrieron porque los israelitas pecaron contra el Señor su Dios, el que los sacó de Egipto, y los hijos del faraón, rey de Egipto. Pero los israelitas comenzaron a adorar a otros dioses y a hacer lo mismo que hacían los otros pueblos que el Señor había expulsado de la tierra para que los israelitas vivieran en ella. Los israelitas también siguieron las costumbres paganas de los reyes que los gobernaron y secretamente hicieron maldades contra el Señor su Dios. Secretamente. Los israelitas construyeron santuarios paganos en todas sus poblaciones, desde el pueblito más insignificante hasta la ciudad más grande. También los israelitas colocaron monumentos de adoración y postes de acera en cada colina y bajo todo árbol frondoso. Los israelitas quemaban incienso ahí en todos los santuarios sobre las colinas, tal como era costumbre en las otras naciones, los cuales el Señor había expulsado de la tierra antes de ellos. Los israelitas hicieron lo malo, hicieron enojar mucho al Señor a adorar ídolos. El Señor les había dicho a los israelitas que no lo hicieran. Dios usó todo profeta y vidente para advertir a Israel y les dijo: vuélvanse de la maldad que están cometiendo, obedezcan mis mandamientos y decisiones, cumplan con las leyes que les mandé por sus antepasados por medio de mis siervos, los profetas que los envié. Pero la gente no hizo caso, fueron tercos como sus antepasados, pues no creyeron en el Señor su Dios. La gente rechazó las decisiones y el pacto que hizo Dios con sus antepasados y el testimonio que les dio Dios. Ellos siguieron lo que no tenía sentido, y ellos mismos perdieron el sentido siguiendo las costumbres de las naciones vecinas que el Señor les ordenó que no hicieran. La gente abandonó todos los mandamientos del Señor su Dios e hicieron dos imágenes de becerros y postes de aceras y adoraron a todas las estrellas del cielo, al del cielo, y sirvieron a Baal. Sacrificaron sus hijos e hizo en el fuego. Practicaban la magia y la brujería para adivinar el futuro y se dedicaron a hacer lo que el Señor les había dicho que era malo. De esa manera provocaron el enojo del Señor. Entonces el Señor se enojó muchísimo con Israel y los expulsó de su presencia. No quedó ni un israelita, solo quedó la tribu de Judá. Pero ni aún la gente de Judá obedeció los mandamientos del Señor su Dios. La gente de Judá vivió tal como vivieron los israelitas. El Señor los rechazó a todos, los hizo pasar muchas dificultades. Permitió que los saquearan todo lo que tenían y finalmente los arrojó lejos de su presencia. El Señor desgarró a Israel de la familia de David y los israelitas proclamaron rey a Jeroboam, hijo de Nabón. Jeroboam apartó a los israelitas de seguir al Señor y los llevó a cometer un gran pecado. Por eso los israelitas siguieron cometiendo todos los pecados de Jeroboam y no se apartaron de ellos. Al fin el Señor los expulsó de su presencia, tal como había prometido por medio de sus siervos, los profetas, los derrotó de su país y los llevó a Siria, donde están hasta el día hoy. Segunda de Reyes 17. Cuando la gente lee esto, y si usted lee esto la primera vez, dice: mira qué malo es Dios. Los derrascó, dice, los de como que, y no dicen que Dios es amor. Pero acuérdense que el Dios, el amor, o Dios es amor, no es el único atributo que tiene Dios. Dios es justicia, Dios es santo, Dios es juez, Dios es todo eso. Y no significa que un atributo es más grande que el otro, ¿me entiende? Me acuerda un ejemplo que Napoleón, que era en ese tiempo había conquistado muchas ciudades allá en Francia y se estaba moviendo a otras ciudades en Germany, había llegado a un pueblito donde había un gobernador que toda la gente sabía que era bien injusto, malo, era un criminal. Y en eso lo agarraron, lo pescaron, lo metieron a la cárcel y lo iban a ejecutar. Venía Napoleón en su carro y salió una hija de del ministerio este que estaba en esa ciudad y salió y gritaba detrás del carruaje. Gritaba y gritaba y gritaba para llamar su atención. Y decía: misericordia, misericordia, misericordia. Y llegó ante Napoleón y le dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Tú no sabes que tu papá es un, es una gente mala que a él le ha hecho mucho mal a la gente y se ha aprovechado de mucha gente y ahora está en contra de mí. Y la muchacha se dio vuelta y le dijo: Majestad, yo lo que pido es misericordia. Y muchas veces es lo mismo que pasa. Napoleón tenía el derecho de ser justicia, y siendo justo él es algo que Dios lo había puesto, pero a la misma vez la misericordia que puede salir del ser humano es como la misericordia que sale de Dios. Dios dice que mandó profeta tras profeta que se arrepintieran, y muchas veces lo que critican a Dios se les olvida de eso. Por eso es bueno leer toda la Biblia y ver los libros, por ejemplo, de Jeremías, de Nehemías, que hizo muchas señales. Y vamos a llegar a ese libro de cómo él tomó un montón de agua, un montón de señas, se cortaba el pelo de una forma. Jeremías se puso un cinto y después lo fue a esconder. Otros profetas se casaron con prostitutas para ver lo que el pueblo estaba pasando. Todo en simbología para que ellos entendieran, y no entendieron. Ahora, cuando Dios vino en juicio, era juicio santo. Y eso lo tenemos que entender. Es como cuando un juez se sienta en su trono, llega un condenado asesino o violador o ratero, y él dice: te sentencio a muerte por este crimen grande que has hecho. No es que el juez sea malo, sino que le está implementando su justicia, que es lo que Dios lo ha puesto ahí para él. El rey de Asiria llegó a los israelitas de Samaria y puso en su lugar a otra gente de Babilonia. Cuta, Aba, Yamás y Sabarán, ellos ocupaban las ciudades de Samaria y vivieron ahí. Cuando esta gente comenzó a vivir ahí, no adoraba al Señor, y por eso les mandó leones para atacarlos y matarlos. Se les informó así al rey de Asiria: la gente que usted se llevó para vivir en las ciudades de Samaria ignora a las leyes de los dioses de ese país. Por eso Dios les mandó leones para atacarlos y los mató. Por eso no, porque no entiende las leyes de los dioses de ese país. Entonces el rey de Asiria dio esta orden: que se lleve a vivir a Samaria a uno de los sacerdotes que se le trajeron prisioneros de aquí, y que les enseñe a la gente la ley del Dios de aquel lugar. Así uno de los sacerdotes del que los asirios se había llevado a Samaria se fue a vivir a Betel. Este sacerdote les enseñó a la gente a honrar al Señor en su propia vida. Pero la gente se hizo sus propios dioses y los puso sus templos y los santuarios sobre las colinas. Los samaritanos hicieron eso donde quiera que vivían. La gente de Babilonia hizo el dios Saduk, Benoc, los de Cuta al dios Nagal, los de Hamar a dios de Asima, los de Aba, los dioses de Nital, Taltak. La gente de Serfajin quemaba a los hijos en el fuego para honrar a sus dioses, Adramelec y Anabelec. Pero también adoraban al Señor y eligieron de este el pueblo a sacerdotes para que sirvieran en los santuarios sobre las colinas. Esos sacerdotes hicieron sacrificios para la gente en los templos y en los lugares de adoración. Adoraban al Señor, pero también a sus propios dioses, tal como lo hacían en los países de donde habían venido. Oh, qué cierto es eso. Mucha gente adora a Dios, yo incluido, y algunas veces adoramos a los otros dioses, que es, algunas veces el dios de uno es uno mismo. No tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para esto. So, hasta el día de hoy siguen viviendo de la misma manera. No honran al Señor y no obedecen las reglas y mandatos de los israelitas. No obedecen la ley ni de los mandatos que el Señor dio a los descendientes de Jacob. El Señor hizo un pacto con los israelitas y les mandó: no deben honrar a sus otros dioses. No los sirvan, ni los adoren, ni les hagan sacrificio. Sigan al Señor, el Dios que los sacó de Egipto. El Señor usó un gran poder para sacarlos, así que adornen adoren al Señor y hagan sacrificios en su honor. Obedezcan sus normas, leyes, enseñanzas y mandatos que Él escribió para ustedes. Obedezcan todo este tiempo, no adoren a otros dioses. No se olviden del pacto que hago con ustedes y no tengan miedo de dioses extraños. Adoren solo al Señor su Dios, así que Él los salvará de sus enemigos. Pero los israelitas no hicieron caso y siguieron a la misma de antes. Estas naciones adoraban al Señor, pero también a sus propios ídolos. Sus hijos y nietos hacen lo mismo que sus antepasados y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. En el tercer año del reinado de Oseas, hijo de Ela, en Israel, Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a reinar en Judá. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y gobernar 29 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Abi, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que le agradaba al Señor, tal como hizo su antepasado David. Destruyó los santuarios sobre las colinas, rompió los monumentos de adoración y cortó las postes de acera. Ezequías rompió en pedazos a la serpiente de bronce de Moisés que había hecho, pues los israelitas la quemaron, quemaban incienso y llamaban Netztubán. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel, y no hubo nadie como en la gente sobre los reyes de Judá antes o después de él. Ezequías fue muy bien al Señor, no se apartó de él, obedeció los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor apoyaba a Ezequías y todo, en todo éxito y en todo lo que hacía. Entonces Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no le siguió sirviendo. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus alrededores y a todas las ciudades de los filisteos, desde el más pequeño hasta la más grande. Oh, qué maravilloso que Dios diga que toma placer en la vida de uno. Y dice que el Señor apoyaba a Ezequías y en todo éxito y en todo lo que hacía. Y eso es lo que verdaderamente quiere Dios saber. Y vemos en el pasaje anterior cómo la gente se había dado a los dioses. Adoraban, como dice Pablo, a la creación en vez de que al creador. Y una cosa que vemos, cuando gente adora a dioses, normalmente los dioses creados son un reflejo de la gente que los controla. ¿Sí? Por ejemplo, mucha gente quiere poder, usan gente entre ellos, oprimen a la gente a seguir todas estas leyes que siempre les beneficia a ellos. Como el Islam, la religión islámica, mandamientos que también los no los Jehovah's Witness, pero la otra religión que están allá en Utah, se me olvidan, pero los later, ¿cómo es que se llamaban? No me acuerdo por ahorita, pero inventan leyes como nos podemos casar como con 20 si queremos, podemos hacer muchas cosas que están al beneficio de ellos. Y dice aquí que este rey Ezequías vio que la gente adoraba a la serpiente que Moisés había hecho en el monte cuando venían las serpientes a morderles, y esta serpiente los curaba, se la seguían adorando, y él quemó eso como para que se les quitara eso. Salmanar, rey de Asiria, fue a luchar contra Samaria y su ejército. Rodeó la ciudad en el cuarto año del reinado de Ezequías, rey de Judá, que era al mismo tiempo del año séptimo de reinado de Oseas, hijo de Ela, en Israel. Al fin del tercer año, Salamá capturó a Samaria y tomó posesión de la ciudad durante el año sexto del reinado de Ezequías, que era tal mismo tiempo del noveno del reino de Oseas, en Israel. El rey de Asiria tomó presos a los israelitas, los llevó a Siria y los deportó a Halán, en el río Jacob, Yabob, el río de Josán y las ciudades de los Medos. Eso sucedió así porque los israelitas no le hicieron caso al Señor su Dios, ni mantuvieron el pacto con el Señor. No cumplieron tampoco con todo lo que Moisés, siervo del Señor, les había mandado, ni hicieron caso al pacto ni a los que le enseñó a hacer. Durante el año 14 del reinado de Ezequías, Senaquir, rey de Asiria, salió a atacar todas las ciudades fortificadas de Judá y los capturó. Entonces Ezequías, rey de Judá, le mandó este mensaje al rey de Asiria que estaba en Laquis: he cometido un gran error, retírame y te pagaré el tributo que me impongas. Entonces el rey de Asiria le exigió a Ezequías, rey de Judá, que te pagare 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Ezequías les entregó toda la plata que estaba en el templo del Señor y en la tesorería real. En aquel tiempo Ezequías quitó el oro que cubría las puertas del templo del Señor y los postes de las puertas que él mismo había colocado ahí, y se lo entregó al rey de Asiria. En el rey de Asiria mandó a sus tres comandantes para importarles con un ejército más numeroso contra el rey Ezequías en Jerusalén. Saliendo de Laquis fueron a Jerusalén y tomaron sus posiciones frente al acueducto cerca del estanque superior que estaba en el camino del campo del lavandero. Llamaron al rey y salieron a atenderlo. Eliquín, hijo de Helequís, era el administrador del palacio real, y el cronista Seba y Joa, rey de Asar, que era el secretario. Uno de los comandantes le dijo: dile a Ezequías que esto es lo que dice el gran rey de Asiria: ¿en quién has confiado ustedes? Sus palabras no valen nada, pues dicen: tenemos suficiente consejo y poder para ayudarnos en la guerra. ¿En quién confían para rebelarse contra mí? Ustedes confían en Egipto, pero Egipto es un bastón roto, y el que se apoya en él solo conseguirá que se le clave y se le atraviese en la mano. Pero eso es el faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Y si ustedes me salen con que confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿pero acaso no fue Ezequías el que ordenó que quitaran los santuarios en las colinas y los altares de ese Dios? ¿Acaso no ordenó que el pueblo de Judá y Jerusalén solamente adorara en ese Dios, en el altar aquí en Jerusalén? Ahora hagan un pacto con mi amo, el rey de Asiria. Yo prometo que se les daré 2,000 caballos. Si consiguen otros tantos jinetes que los puedan montar. Ustedes no son capaces de derrotar ni siquiera al oficial más insignificante de los oficiales de mi amo, y están pendientes de la ayuda que Egipto para tener carros y caballería. ¿Acaso salí contra Jerusalén para destruir sin la ayuda del Señor? Fue él quien me dijo: sube contra este país y destrúyelo. Aquí vemos cómo el rey les está haciendo burla, y le dice: ¿sabes qué? Ustedes no tienen nada. Les doy, si quieren, 2,000 caballos, si pueden conseguir gente que los monte. Casi no tenían ninguna gente que los defendiera. Entonces Eloquín, hijo de Helquí, Seba y Yoba le dijeron al comandante: por favor, háblanos en arameo, entendemos ese idioma. No nos hables en el idioma de Judá, porque nos escuchará la gente que está sobre la muralla. Pero el comandante le dijo: mi señor no me mandó a hablar solo con ustedes y con el Señor. Yo también les hablo a los demás que están allí en la muralla. Serán ellos, al igual que ustedes, los que tendrán que comerse su propio estiércol y beberse su propio orine. Entonces él habló en voz alta en hebreo: escuchen este mensaje del gran rey, el rey de Asirio. No dejen que Ezequías les mienta, porque él no les puede salvar de mi poder. No dejen que Ezequiel los haga confiar en el Señor. Ezequías dice: el Señor nos salvará, el rey de Asiria nos derrotará la ciudad. No le hagan caso a Ezequías. El rey de Asiria dice así: hagan conmigo la paz y ríndanse a mí. Cada uno de ustedes podrá comer sus propias uvas y de su propia higuera y beber su propio pozo. Podrán hacer esto hasta que yo venga a llevar una de las tierras nuevas. Es una tierra de uvas y de olivos y de miel. Allí podrán vivir y no morirán. Pero no se hagan caso a Ezequías, quien trata de... No dejen que Ezequías los haga confirmar en el Señor. Ezequiel dice: el Señor nos salvará, el rey de Asiria no nos derrotará la ciudad. No le hagan caso a Ezequías. El rey de Asiria así dice: hagan conmigo las paces y ríndanse a mí. Cada uno de ustedes podrá comer de sus propias uvas y de su propia higuera y beber de su propio pozo. Podrán hacer esto hasta que yo los venga a llevar a una tierra nueva. Es una tierra de uvas, de olivos y de miel. Ahí podrán vivir y no morirán. Pero no les hagan caso a Ezequías, quien trata de convencerlos diciendo: el Señor nos salvará. ¿Acaso alguno de los dioses de las otras naciones salvó su tierra al rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Yamat y de Afad? ¿Dónde están los dioses de Serafán, Gema, Iva? ¿Salvaron los dioses a Samaria? ¿Acaso algún otro dios de los demás países salvó a mis manos a sus pies? ¿Piensan ustedes que el Señor librará de mis manos a Jerusalén? Pero la gente mantuvo silencio, no respondieron palabra alguna, porque el rey Ezequías había dado la orden que no le respondieran nada. Entonces Elequías, hijo de Jelequín, que era el administrador del palacio real, el cronista, Seba y Job de Azar, que era el secretario, fueron a ver a Ezequías, se presentaron ante él con los vestidos rasgados y le contaron lo que el rey y que el comandante asirio les había dicho. En este capítulo vemos cómo el comandante de los sirios llega y totalmente les dice que si no abren las puertas y si no los dejan entrar o si siguen pelear, los van a destruir y no les importa quién es Dios, no les importa nada. Y dice algo ahí, dice que si ustedes confían en Dios, están equivocados. Dicen: ¿dónde están el Dios de esta nación? ¿Dónde están los otros dioses? ¿Dónde están los otros dioses? Yo creo que este hombre no creía mucho en Dios. Esas son esas gentes, y hay muchas gentes en este tiempo de que no creen nada, que no, ellos creen en ellos mismos y en su fuerza. Pero no sé, la Biblia no dice nada de eso. So, vamos a seguir leyendo. Capítulo 19. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, rascó sus vestidos, se puso ropa áspera y se fue al templo del Señor. Ezequías mandó a Elequín, administrador del palacio, el cronista, Sena y los sacerdotes más ancianos vestidos, todos con ropas ásperas, a hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Le dijeron a Isaías: Ezequías dice, este es un día de angustia, en un día que demuestra que estamos equivocados, un día como cuando una mujer a punto de dar luz se queda sin fuerzas. Tal vez el Señor tu Dios haya oído las palabras del comandante a quien su amo el rey de Asiria mandó para insultar a Dios viviente, que es el Señor, castigue el enemigo. Así que ora por la gente de que todavía queda con vida. Los funcionarios del rey Ezequías se acercaron a Israel y les dijo: dale tu mano a Ezequías este mensaje. El Señor dice: no tengas miedo de lo que digan los oficiales del rey ni de Asiria para burlarte de mí. Yo voy a poner en el espíritu él en un espíritu y él escuchará un rumor. Entonces volverá a su país y ahí lo maten. El comandante, el rey de Asiria, se enteró que el rey de Asiria se había ido a Lanquis, así que se fue y encontró a su rey peleando contra Libna. Allí el rey de Asiria fue informado que Tikara, rey de Etiopía, había salido para pelear contra él. Así que el rey de Asiria envió nuevamente mensajero a Ezequías diciendo a Ezequías, rey de Judá: no te dejes engañar por la palabra de Dios en quien confías. Él te dice: el rey de Asiria no derrotará Jerusalén. Tú ya sabes lo que los reyes de Asiria hicieron con los demás países que han querido destruir. ¿Acaso crees que te vas a salvar tú? ¿Fueron capaces de librar los dioses a aquellas naciones que mis antepasados destruyeron? Destruyeron a Gozán, Harán, Jefén y a la gente de Edén que vivían en Tel Asar, donde están el rey de Samar y el Arfar y la ciudad de Safarjín y el Hena y de la vida. Aquí vemos cómo el rey está rodeando, ha rodeado la ciudad y la tiene prisionada. Por eso dice un comentario que en pocos días se van a comer su propio estiércol y su propio orine, porque como encirculaban la ciudad, los habitantes de esa ciudad no podían traer comida, no podían hacer nada. Entonces Dios le pone un espíritu a este hombre para que él piense que lo están invadiendo los de Etiopía en el otro lado de su reino. Entonces él se tiene que ir para defenderse de los de Etiopía. So, Ezequías recibió las cartas de los mensajeros y las leyó. Entonces Ezequías subió al templo del Señor y abrió las cartas delante del Señor. Ezequías oró ante el Señor y le dijo: Señor, Dios de Israel, que está sentado entre los querubines, tú y solo tú eres el Dios de todas las, todos los, tú y solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Señor, te ruego que me escuches. Abre tus ojos, Señor, y mira esta carta. Oye las palabras que Senaquir ha enviado para insultar a los Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria destruyeron a todas estas naciones, arrojaron al fuego sus dioses, pero es que esos no eran dioses de verdad, sino que madera y piedra, estatuas hechas por el hombre. Por eso las destruyeron. Así que ahora, Señor Dios nuestro, sálvanos del rey de Asiria, y así todos los reinos de la tierra sabrán que tú eres el Señor, eres el único Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, mandó este mensaje a Ezequías, el rey de Dios de Israel: así he escuchado la oración que me hiciste acerca de Senaquín, rey de Asiria. Este es el mensaje que el Señor en cuanto a Jenasín: la hija virgen de Sión no piensa que eres importante. Ella se ríe de ti. La hija virgen de Jerusalén mueve burlando la cabeza a tus espaldas. ¿A quién insultaste y de quién te reíste? ¿Contra quién hablaste? Hablaste en contra del santo de Israel. Actuaste como si fueras mejor que él. Mandaste a sus mensajeros para insultar al Señor. Dijiste: vive con muchos carros a los montes altos. Vine desde las fundaciones del Líbano. Corté los cedros más altos y los mejores abetos del Líbano. Subí contra la parte más alta del Líbano hasta el bosque más frondoso. Cavé pozos y bebí agua de lugares nuevos. Sequé los ríos de Egipto y caminé sobre toda la tierra seca. Pero no sabías que hace mucho yo determiné todas estas cosas. Desde los primeros días los formé hasta sacarlos hoy a su luz. Por eso has venido tú a convertir en montones de ruinas las ciudades fortificadas. Sus habitantes desfallecidos, desesperados y avergonzados son como plantas del campo, pasto verde como hierba que crece en el techo, que se quema antes que haya crecido. Yo sé cómo terminarás de tu ida y tu venida, y el enojo que has expresado contra mí. El odio que me expresaste ha llegado hasta mis oídos, así que te voy a poner una argolla en la nariz, tu freno en la boca, y te haré regresar por el camino que donde viniste. Aquí vemos cómo el rey, este general que vino de los asirios y vino a decirle muchas malas cosas de Dios, Dios le manda una carta dirigida exactamente a él y le dice: ¿tú quién crees que eres? Yo sé que tú has conquistado muchas ciudades. Yo sé que tú has matado muchas gentes. Yo sé todo eso. Yo sé que has conquistado un montón de ciudades fortificadas. Pero dice: ¿quién crees que ordenó todas esas cosas? ¿Quién tú crees que conoció, te conoció los días, desde los primeros días las formé, que te formó? So, él está diciendo que Dios es el que determina los destinos, aunque el hombre esté dispuesto a hacer todo lo que él quiera. Dios es el último que tiene la última decisión. Y es un hay muchas veces que Dios habla como está hablando en este mensaje que le manda este general. Y es algo que yo creo que es algo directo que le manda. Y si yo hubiera sido él, hubiera estado temblando, porque es palabra del Dios que creó el universo. Esta será la señal que probará que este mensaje es verdadero. Este año comerán lo que crece por sí solo en el campo, el segundo año lo que crezca de aquí, y el tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñedas y comerán de su fruto. Los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y darán fruto arriba, porque de Jerusalén saldrán los que queden del monte de Sión, saldrán un grupo de sobrevivientes por el celo del Señor hasta que así suceda. Por eso así dice el Señor, en cuanto al rey de Asiria, él no entrará en esta ciudad, no disparará ni una flecha aquí, no vendrá contra la ciudad con escudo, ni tampoco hará una rampa de asirio contra ella, volverá por el mismo camino porque él por el que vino, no ocupará la ciudad. El Señor así dice, yo protegeré esta ciudad y la salvaré, yo haré por mí mismo y por mi siervo David. Esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 soldados del campamento asirio. A la mañana siguiente todos estaban muertos. Así que Senaquín, rey de Asiria, regresó a Nínive y permaneció allí. Un día cuando Senaquín estaba adorando en el templo de los dioses, Nisroch, sus hijos, Adramelec y Selec los mataron a espada y escaparon a la tierra de Arak. Escabán, hijo de Senaquán, rey, reinó en su lugar. Vemos como este rey de Asiria regresa otra vez y quiere y rodea otra vez a Israel y dice, cuando salió esa misma noche un ángel del Señor salió y mató a 185,000 soldados. 185,000 soldados fueron matados por el ángel del Señor, por el juicio que le cayó a este general. Que pensaba, él pensaba que dijo, yo he matado tanta gente que ha tenido tantos dioses. Y me gusta lo que dice el rey Jezequías, que dicen, ¿sabes qué? Esta gente, estos dioses no eran dioses, eran piedras, eran estatuas. Y esta es una de las únicas veces, hay una profecía en Isaías, que es contemporáneo de este mismo rey, que donde le dice que para qué adoran a pedazos de maderas y a pedazos de rocas. Y yo creo que este rey tenía una visión bien clara de la idolatría y qué era la idolatría. Hasta aquí vamos a dejar la lectura bíblica y los espero lunes, y que Dios los bendiga.